Bien, amigos, son las 8 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana. Sintoniza usted XHRV Radio Universidad Veracruzana y a continuación tenemos una emisión más de la revista con Carlos Romano Alem. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es martes 29 de noviembre y aquí estamos con el gusto de siempre en este programa que nos convoca todas las mañanas desde hace una buena cantidad de años. Ahorita a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y desde luego a través del portal de la Universidad Veracruzana, www.v.mx. Qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación radiofónica alternativa universitaria, que no es solo para universitarios. Hay muchos distractores, muchos temas en los medios de comunicación, pero usted fielmente está aquí con nosotros y mandamos un saludo a todo el estado de Veracruz y estados circunvecinos y a donde quiera que llegue la señal de internet, ¿verdad? Que también nos escuchan en varios países, poquitos, pero buen auditorio. Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de La Revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín en cuanto a la música se refiere y en cuanto a la consola de audio. Así que saludo con mucho gusto a Chuchín, agradecemos el apoyo de Lupita Páez, buenos días Lupita, de Francisco Javier Guevara, buenos días Paco. Hoy Rosa Isela Sánchez, nuestra comentarista, que trataba de llegar los miércoles y no lo lograba, a ver si ahora el martes lo puede lograr, porque vive en Banderilla y siempre está bloqueada. Pero bueno, esperemos que ahora sí. Santiago Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto en saludarte. Memo, que está encargado de la fonoteca, todo el personal de aquí de la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot, les manda un saludo por el conducto del que habla, que tiene el gran privilegio de hablar aquí frente a estos sacrosantos micrófonos de la radio universitaria Carlos Romano. Estamos comenzando. De ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también ponemos a su disposición los teléfonos 818-0923, 817-5115. Y el 8-17-51-17, son las 8 de la mañana, con 7 minutos. Jóvenes, saquen su libro, por favor, de español, en la página 410. Ya, sin hacer mucho escándalo, por favor. Vamos a ver qué significa, o más bien, si significa lo mismo islamista que islámico. ¿Sí? Pongan atención. Pues la respuesta es no. Ambos son adjetivos derivados de la palabra islam, pero con matices diferentes. Islámico tiene un carácter más general y significa del islam o que profesa el islam o el islamismo. Y el islamista tiene un valor más específico, significa partidario de una aplicación integrista o rigorista del islam en las esferas política y social. ¿Alguna duda? Todos levantaron la mano. Bueno, todos tienen duda. Vamos a ejemplos mejor. Si decimos el arte islamista concede gran importancia a la geometría en la decoración, el arte islamista, no, está mal. Pero si decimos el arte islámico, eso está bien. El arte islámico concede gran importancia a la geometría en la decoración. Si decimos en el país se impuso a partir de entonces un régimen islámico, tache. Lo correcto es en el país se impuso a partir de entonces un régimen islamista. Esto dice el Instituto Cervantes, ¿eh? Otros casos similares de impropiedad pueden proceder de dar valor de sinónimo a términos que no lo son. Relacionamos a continuación algunos pares de palabras en los que se produce la confusión a veces, como israelita o israelí, termal o térmico, pero eso lo vamos a ver hasta el día de mañana, muchachos, ¿eh? Ahorita vamos a proceder a lo que sigue. Y lo que sigue es darles la hora. Son las 8:09 para que no se les haga tarde. 8:09. Bueno, pues sigue habiendo una gran cantidad de reflexiones, de barbaridades, de todo se está diciendo ahorita en todos los tonos, en todos los colores, con respecto a Fidel Castro. Y desde luego la polarización pues está a todo lo que da, en todas partes. Y ya cada quien pues que asuma su responsabilidad y que tome partido. Desde luego pensando en que es muy difícil extender un cheque en blanco, ¿no? Con toda la simpatía, admiración que ha generado Fidel Castro durante tanto tiempo, pues sí, tiene algunos claroscuros, como bien lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas en una entrevista que le hicieron. pero hay gente que se va a los extremos, ¿no? Es decir, cuando oye uno hablar a Trump, bueno, dice, pues sí, es Trump, ¿no? Dice que es un brutal dictador y no sé qué, y claro, pues gran parte de los votos de la Florida, de los cubanos norteamericanos, pues fueron a su favor. Entonces él quiere quedar bien y ya empezó a hacer amenazas con que si no se portan bien, voy a echar abajo el acuerdo y todo esto, ¿no? Muy a lo trumpiano. Pero en México, analistas, periodistas, intelectuales, pues también, o sea, tienen una posición, pero a veces se siente como desmedida, ¿no? O fuera de dimensión. Por ejemplo, lo que decían los Calderón, y que recoge Pedro Salmerón en la jornada de hoy. ¡Dictador! Se llenan aquí la boca los de la democracia ficticia del haiga sido como haiga sido. Allá, los de la estirpe de Kissinger y las dictaduras militares. ¡Asesino! Gritan aquí quienes han permitido la tragedia de 150,000 muertos en 10 años. Allá, quienes defienden la sangrienta política imperial y el bloqueo contra la revolución cubana. Las reacciones de Felipe Calderón, Jorge Castañeda, un poco más mesurado, ¿no? Pero acuérdense que a Jorge le tocó el come si te vas. Aquí las de, bueno, aquí ellos, ¿no? Bueno, súmenle usted a Federico Patán, que siempre tiene una posición en contra del socialismo en general. Nicolás Alvarado, que vuelve a las andadas. Y bueno, pues él es una posición que siempre ha tenido, ¿no? Tampoco quiere uno que la cambie, ¿no? Así nada más porque sí. Pero la ofensiva mediática es muy feroz, ¿no? Y los alumnos de Pedro Salmerón, los amigos de mis hijos, dice, la verdad es que no entienden nada, ¿no? Si les dijeron siempre que era un dictador decrépito y sanguinario, ¿por qué el pesar de tanta gente, no? ¿Por qué ven en la tele escenas de cubanos que están llorando? Y no solamente en Cuba, ¿no? Habrá que recordarles que alguna vez los jóvenes soñaban con cambiar el mundo y que ese sueño tenía una ruta concreta y viable. Un ejemplo. Que alguien decía, es que la revolución cubana estaba llena de utopía y pues es que todas las revoluciones así son, ¿no? O sea, la utopía es lo que va jalando el ímpetu, ¿no? El vigor, el deseo de cambiar las cosas, ¿no? Quién sabe hasta dónde se llegue, pero la utopía es un elemento allí importante, ¿no? Dentro de una revolución. ¿Cómo recordarles ese ejemplo? Entre tantas maneras, elijo, dice Pedro Salmerón, dos fragmentos del inmortal discurso de Fidel. La historia me absolverá. Esta es otra frase que se oye mucho ahorita en los medios, ¿no? La frase lo va a absolver o lo va a condenar. El problema de la tierra, decía Fidel, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. He ahí concretado los 6 puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Esto lo dijo tras exponer las 6 leyes que un gobierno revolucionario apoyado en el pueblo pondría en práctica inmediatamente. En muy pocos años el gobierno de la revolución resolvió 4 de esos problemas, tal como los había presentado Fidel en el discurso, y parcialmente 2 más, es decir, la industrialización y la vivienda. La democracia política, por supuesto, quedó pendiente, pero para nosotros que vivíamos y vivimos en otra forma de antidemocracia, aquello no nos parecía entonces tan importante como la miseria o el analfabetismo, ¿no? Es poner en la balanza las cosas. Y preguntaba Fidel sobre la solución de estos problemas de la miseria y del alfabetismo. Dice, pero chico, ¿de dónde vamos a sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roban, cuando no haya cuando no se lo roben, cuando no haya funcionarios venales que se dejen sobornar por las grandes empresas con detrimento del fisco, cuando los inmensos recursos de la nación están movilizados. No, eso no es inconcebible. Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar. Lo inconcebible es que haya niños que mueran sin asistencia médica. Lo inconcebible es que 30% de nuestros campesinos no sepan firmar y 99% no sepan de historia de Cuba, decía Fidel. Lo inconcebible es que la mayoría de las familias de nuestros campos estén viviendo en peores condiciones que los indios que encontró Colón al descubrir la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Pocos años después del triunfo de la revolución, todos los compañeros sabían firmar y los niños se morían. Los niños no morían por falta de asistencia. Ese era el ejemplo cubano, la prueba de que era factible abatir las grandes injusticias de nuestros países, la prueba de que la revolución era posible. El lema del Che Guevara era: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Era una invitación a la acción consciente. Para ellos la revolución no se circunscribía a la transformación de las condiciones de vida. Su tarea última era la creación de un hombre nuevo que debía construirse simultáneamente en la educación y en la práctica, el trabajo voluntario, el trabajo sin más exigencia que la satisfacción del deber cumplido, la actitud de los guerrilleros y combatientes tomada de las experiencias de la Sierra Maestra, ideas que no se basaban en una concepción romántica de la naturaleza humana, sino en una posibilidad real derivada de la experiencia cubana. El hombre comunista debe ser necesariamente un hombre interiormente más rico, más responsable, vinculado a los otros hombres por una relación de solidaridad real, de fraternidad universal concreta, un hombre que se reconoce en su obra y que, una vez rotas las cadenas de la enajenación, alcanza su plena condición humana. Hoy para muchos ese sueño ha naufragado, en parte por el hundimiento del socialismo real y la agresión permanente de Estados Unidos, pero también por problemas propios del experimento cubano, entre los que destaca la ausencia de democracia. Eso sí, ni modo, se entiende que en un principio, porque era una de las promesas de los barbudos, era eso, la democracia, ¿no? Pero nunca se dio, bueno, se estuvo posponiendo, ¿no? Hasta la fecha, hay que decirlo. Hoy no puede plantearse una alternativa global al capitalismo sin hacer una profunda crítica histórica de los errores y los crímenes del socialismo realmente existente, incluido el cubano. La persecución homosexual es algo con lo que nadie estamos de acuerdo, pero hoy tampoco aceptamos el fin de la historia ni el fin de la utopía. Ah, mira, pues aquí está la palabra utopía. Tampoco nos resignamos ante el mundo tal cual es, y en la búsqueda de nuevas alternativas, debemos retomar críticamente mucho de lo hecho por el pueblo cubano y sus dirigentes. Pedro Salmerón. ¿Sí? Bueno. Pues van a seguir saliendo, evidentemente, muchas reflexiones al respecto. Vamos, como siempre, a ir buscando lo que pensamos pueda ser también dentro de esta gran narrativa a la que entran todos los medios de comunicación, pues algo diferente, ¿no? Otro punto de vista, digamos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver al grillito jarocho revistero, que ya está aquí. A Erickson, muchos saludos. Disléxico dice: buenos días. Saludos a Baldor, quien seguro leía el Corán. Gracias, disléxico, qué bueno que están pendientes del programa, como Jorge Machado, como Alba Tirado, nuestros amigos del Jardín Botánico, Clavijero, Gustavo González, Ángel Ortega, Y ahí los que se vayan acumulando. Acá tenemos otro. Buenos días, Carlos. Anoche el señor David Sánchez Vázquez, chofer del taxi 8157, nos comentó que siempre escucha Radio V y a la revista. ¡Ay, qué gusto! Felicito a todo el equipo de radio por la programa. Felicito a todo el equipo de radio y a ti. Oye, pues qué bueno, siempre nos da mucho gusto, ¿no? Que los compañeros taxistas, que cada vez hay más, pues podamos ser una buena compañía ahorita que andan en este trabajo tan arduo, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos de tanto tráfico, de bloqueos, de... ¿Sí? Entonces, ojalá que podamos ser una buena compañía para todos ustedes. Son las 8:22, las 8:22, aquí en la revista. Ay, no tengo todavía la programación del cine radio que me han estado preguntando. Estaba lunes, miércoles y viernes a las 12:10 y luego en la noche era 9 o 9:15, no me acuerdo. Pero ahora ya, en vista del éxito obtenido, ya se programaron más días. Supongo yo que en los mismos horarios, pero al ratito les comentaré. Y ayer estaban, bueno, punto y aparte, cambiamos de tema, aunque luego regresemos, ¿eh? No es decir, bueno, ya no vamos a hablar de Cuba ni de Fidel Castro, pues es el tema de temas ahorita, ¿no? Pero vamos a cambiar un poquito de tema y a lo mejor regresamos, ¿verdad? Estábamos hablando ayer sobre un artículo que apareció en la revista Algarabía sobre los adolescentes. Yo no sé el ejercicio que hacemos luego los adultos y ya maduros, además de acordarnos de cómo éramos de adolescentes, y luego nos sorprende, ¿no?, algunas cosas de los chavos, o nos identifica según cómo, según el carácter de cada quien y cómo le haya ido en la adolescencia, ¿no? Pero es muy común que una vez que ya es uno adulto, que es papá, que es abuelo, pues empiezan los temores y empiezan los regaños de por qué te portas así, que por qué te peinas así, que por qué te vistes de esa manera, cuando que uno era igual, ¿no? Pero bueno, pues así será. Ya sea un cavernícola o un emo, el comportamiento temerario de un adolescente tiene su base biológica, decíamos ayer, en lo que los neurobiólogos conocen como sistema mesolímbico de dopamina. La dopamina, decíamos ayer, es una sustancia que regula nuestra motivación y nos permite perseverar hasta lograr o aprender algo. Experimentos de la Universidad de Texas muestran que los cerebros de los adolescentes comparados con las de otras edades responden en forma más intensa cuando predicen o realizan correctamente una tarea nueva, o en otras palabras, cuando están aprendiendo. Cada vez que esto ocurre, hay un incremento en los niveles de dopamina de estos jovencitos de indias. Ahora, la pregunta es, bueno, no sé si alguien se haya puesto a pensar, ay, yo quisiera ser adolescente siempre, ¿no? Es una edad también muy difícil, algunos la pasan de manera sobresaliente y a otros les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Otros estudios indican que los adolescentes, a diferencia de los niños, son capaces de evaluar de manera correcta los aspectos tanto negativos como positivos de sus decisiones, pero deciden deliberadamente arriesgarse porque lo disfrutan, no porque no prevean las consecuencias. Esto se vuelve especialmente preocupante cuando los posibles resultados, por muy baja que sea su probabilidad, son irreversibles para su bienestar. Ejemplos. Por ejemplo, el manejar a exceso de velocidad, o en una moto sin usar casco, ahorita me acordé de Rebelde sin Causa, tener sexo riesgoso, ¿no? O elegir una dieta de hambre para estar delgado. De esto, La ventaja evolutiva de estar biológicamente condicionado durante la adolescencia para correr mayores riesgos es que ese comportamiento permite sobrevivir cuando las condiciones conocidas cambian y es necesario explorar tierra ignota. Por eso los chavos les gusta la aventura, ¿no? Y qué mejor edad para ello que aquella en la que nuestra salud física alcanza el máximo, aunque la mayor toma de riesgos esté igualmente acompañada por una alta mortalidad, situación que ha sido bautizada como la paradoja de la adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez agarré mi tacate y no tenía ningún problema en casa, ningún problema, simplemente era el espíritu de aventura, ¿no? Entonces agarré mi tacate y dije, me voy a Tijuana, porque todo el mundo se quería ir a Tijuana en aquella época, ¿no? No llegamos más que hasta Michoacán, pero ya después encontramos que es mejor a través de la literatura vivir tantas aventuras. Padres y educadores de este siglo se enfrentan sin posibilidad de triunfo a dos avances tecnológicos que acaparan como nunca antes en la historia la atención y el tiempo de los adolescentes: Internet y la telefonía móvil. Ya estos temas ya son de diario aquí, ¿eh? Los trabajos más extensos que a la fecha conectan a unos y a otros, realizados por el Centro de Investigaciones Pew 2010, nos dan una buena idea de lo que ocurre cuando hablamos de lo que los adolescentes hablan en las redes sociales. A medida que crecen, el porcentaje de adolescentes dueños de un smartphone, de un teléfono inteligente, se incrementa, pasando de 8% en un rango de 12 a 13 años de edad a 31%. Pues es que no los dejan antes. Si los dejaran antes a los chavitos chicos, sí lo tendrían. El intervalo de 14 a 17. Hay un chavito aquí que anda, que tendrá unos 10 años. Y es un chavito muy simpático que trae una cajita de zapatos llena de dulces. Y él es muy sociable. No llega como víctima a decir, no me compre, por favor. No, llega y se sienta y platica contigo. Y a ver tu celular y me dejas jugar. Y mira, pum, pum, pum, pum, pum. Pero yo dije, bueno, ¿de dónde habrá aprendido este niño? Porque, pues es que eso, obviamente no tiene un teléfono ni inteligente ni de otro tipo, ¿no? Pero es que ellos tienen esa facilidad. Y le dije, a ver, enséñame, explícame. Ya me estaba explicando ahí. Le dije, ¿pero dónde aprendiste? Dice, pues viendo y en los cafés, donde hay internet, luego me voy ahí a sentar con alguien. Y esta es la cosa, ¿no? Que es un chavito de 10 años y que ya quisiera tener un celular, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda el tema. Me quedé con la inquietud de no completado el artículo que apareció en la revista Algarabía y que les digo que es de Luis Javier Plata Rosas. Se llama Guía de Campo Adolescentes de Hoy. Luis Javier Plata Rosas. Vamos a escuchar de Boret Dims Demos. Thank you. revista. Arquitecto Mario Vázquez Luna, ¿qué tal, Mario? Dice Carlos, buenos días. Dos etapas más de la adolescencia y de mucha observancia son la alcoholescencia y la odiolescencia. Pues más la primera, ¿no? Yo más bien veo más, a veces más indiferencia, ¿no? Veo, si no odiolescencia, sí una sensación de mucha molestia, ¿no? De mucho enojo por lo que los chavos están viendo que sucede, ¿no? Todas las corruptelas, las injusticias y todo esto que nos tiene siempre, pues a lo mejor ya rayando el odio hacia algunas personas. Pero bueno, Lourdes Hernández, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto de saludarte. Bien por la música, Chuchín. Es como sonrisa del cielo azul coqueteando con nuestra alegría. ¡Órale! Muy bien, Lulu, que estés muy bien. Saludos a Melchor. Hay un artículo que les quería comentar de uno de nuestros escritores de cabecera de aquí de la revista, que es Jordi Soler. Dice que cuando los alemanes, la nota se llama El teléfono de Marcel Proust. Cuando los alemanes bombardearon París en 1918, una plaga, fíjate nada más, bombardearon París en 1918 los alemanes, pues una plaga de ratones se apoderó de la ciudad. Salían de entre los escombros, de los edificios, de las coladeras, por la boca de las cañerías. Y el escritor Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, sí, sentía una aversión patológica por esas criaturas, tanta que, según confesó, le daba más miedo un ratón que los bombardeos de los alemanes. Marcel Proust estaba lleno de manías. No comía más que una vez al día y tenía que sentarse a la mesa cuando menos 8 horas antes de irse a la cama, porque de otra forma su prolongada digestión, casi como de boa, no lo dejaba dormir. ¿Qué comía? Bueno, el menú era siempre el mismo: 2 huevos, una alita de pollo rostizado, 3 croissants, un plato de papas fritas, uvas café y una botella de cerveza. Híjole, pues ¿cómo va a dormir? El menú no variaba nunca. Ah, bueno, no, pero sí, es que era 8 horas antes, ¿no?, de irse a la cama. El menú no variaba nunca, excepto cuando comía en el Ritz, que era el único restaurante que frecuentaba. Allí hacía unas comilonas famosas por su duración y su abundancia. Y al final, como era su costumbre, dejaba 200% de propina. Era muy generoso. Proust era un hombre aprensivo, lleno de apegos a la pregunta, oye, ¿qué es para usted la infelicidad?, que le hizo un periodista. El escritor respondió, cuando ya era un autor famoso y muy adulto: la infidelidad, estar separado de mamá. ¡Ay! De la suma de achaques que lo atormentaban cada día, desde el dolor de dientes o de codos hasta el estreñimiento o el ardor en el momento de orinar, Proust proponía una interesante imagen que ilustra lo indefenso que se sentía frente a la morbosa autonomía del organismo. Pedirle piedad a nuestro cuerpo es como tratar de hablar con un pulpo, para el que nuestras palabras no tienen más significado que el sonido de las mareas. Como tenía la piel muy delicada, Proust, pues no podía usar ni jabón, ni crema, ni agua de colonia, porque enseguida le brotaba una aparatosa irritación. Así que en lugar de darse un baño, se limpiaba el cuerpo con un jueguito de toallas húmedas que tenía. No menos de 20 cada día que habían sido previamente lavadas en una tintorería donde utilizaban un detergente especial inocuo que no le hiciera daño. A esa misma tintorería o lavandería, quizá por las mismas razones, llevaba su ropa Jean Cocteau. Fíjate nada más. ¿Qué datos? ¿De dónde sacan esos datos? Después de limpiarse con el juego de toallas húmedas Proust, se vestía con ropa muy usada y consecuentemente muy lavada en esa misma tintorería. Su vestimenta iba invariablemente cubierta por un grueso abrigo de piel, no solamente cuando efectuaba su única salida semanal a la intemperie al restaurante del Ritz, sino dentro de su casa, porque era un hombre sumamente friolento. Tenía aversión por el humo que producían las estufas que a principios del siglo pasado calentaban las casas. En lugar de estufas utilizaba bolsas de agua caliente que se iba poniendo en diversas partes del cuerpo y su infaltable abrigo, que no se quitaba ni cuando estaba sentado comiendo en su mesa del Ritz, que era restaurante escrupulosamente caldeado, o sea, caliente, ¿no? Alexander Graham Bell inventó el teléfono, ¿no?, en 1876, y para el año 1900 había en Francia repartidos en las casas de las familias pudientes 30.000 aparatos. Uno de estos 30.000 lo tenía Marcel Proust, que no era pudiente por las obras maestras que escribía, sino porque su padre sí lo era y tenía dinero. Y el número telefónico de Marcel Proust era 29205, un número corto que indica la modesta cantidad de suscriptores que tenía la compañía. Por el teléfono se comunicaba con sus amigos sin tener que abandonar la cama, donde pasaba el día metido, sin el abrigo, ahí sí, pero con unos largos calzonzotes de lana que le llegaban para mantener caliente el paquete intestinal más arriba del ombligo. Pero sobre todo usaba su teléfono para aprovechar un servicio que se llamaba Theater Phone y que ofrecía la transmisión en directo de la ópera. Proust encontraba en el teléfono la cima de la modernidad, pues vaya que sí, para aquella época, Era un aparato que le permitía hablar con sus amigos, escuchar ópera sin necesidad de moverse de su cama, un instrumento sobrenatural cuyo milagro solía asombrarnos, ¿verdad?, y que ahora utilizamos sin ninguna contemplación para hablar con el sastre u ordenar un helado o lo que sea. Escribía Proust sobre ese aparato que no dejaba de maravillarlo. Y ya para terminar, dice Jordi Soler que Marcel Proust tenía razón. No deberíamos nunca dar por sentados estos inventos maravillosos como el teléfono, en que en los últimos años no han hecho más que multiplicar las maravillas que nos ofrece. Si Proust viviera hoy, podría no solo oír, también ver la ópera en las pantallas de su Android, ¿no?, en su tablet o lo que sea, en su iPad. Desde que leí la historia de su teléfono, dice Jordi, cada vez que estoy en París y que me he bebido más de 2 whiskies, marco, añadiendo los números que hoy tienen los teléfonos del barrio donde viví, el 29205, y espero emocionado, aun cuando sé que es absurdo, o precisamente porque lo es, a ver quién me contesta del otro lado. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9. Chuchín manda en la música. Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice. Tengo la nariz como humo de portada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantado, porque tú portas bien. ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como lobo de cóndor. Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tu pasando la tanto de yo como tanto de tú. Tanto tengo boca, tanto ven. Tanto tengo ojos, tanto ven. Tanto tengo cuerpo, tanto. Rosa Isela Sánchez, se las presento, comunicóloga de la UV con maestría en la UNAM, proactiva y una flamante comentarista que vamos a tener aquí cuando llega. No, cuando me permiten. No, ¿los bloqueos? Sí, hombre, los martes. No, buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias. Es cuando se me permita pasar. Cada vez están más difíciles los bloqueos. Pues esta música que traes es de la famosa telenovela. Sí, de Cuna de Lobos, me decías. Catalina Krill para presidente, amanecían algunas pintas en Ciudad de México, 1986. Era una telenovela que rompió ratings y que se le pasó a Gobernación. Gobernación estaba... ¿Por qué? ¿Qué tenía de que pudiera preocuparle al gobierno? Por la, bueno, porque eran muy... Gobernación, quien es quien... El fiscal, bueno, de todo lo que se transmite. Era mucho lo que aparecía en esa telenovela, los asesinatos, los vientres de alquiler y otras cosas en la trama. Pero bueno... Hoy venimos a platicar un poco más de un tema que empezamos a tocar en la última participación que tuve. Y pues bueno, te platico que pues no es algo nuevo. El marketing político lleva varios años extendiendo sus tentáculos en la trama de las telenovelas que se producen en México. Quizás lo que últimamente ha fruncido el ceño de los espectadores es la presencia cada vez más constante de menciones de candidatos presidenciales, programas de gobierno o logros en las administraciones de determinados gobernadores. Y es que el IFE en su momento, ahora ya que tiene una nueva denominación, ha ido delimitando los espacios electrónicos destinados a los partidos políticos, y es por eso que las telenovelas que produce Azteca y Televisa han ido arropando a los políticos dentro de lo que se considera la religión más venerada de México. Uh-huh. Hay un libro, Telenovelas en México, Nuestras Íntimas Extrañas. En este se reúne el punto de vista de 7 expertos en este género. Yo retomo la parte que escribe Guillermo Orozco, un doctor egresado de Harvard, uh-huh. Y él estudia la ficción y la ficción y sus relatos, y cómo estos relatos, estas narrativas se impregnan, entre otras cosas, de política. Su capítulo se titula Entre espectáculo, mercado y política, la telenovela mexicana en 5 décadas, y aborda el auge de este nuevo matrimonio por conveniencia. El investigador académico de audiencias de televisión asegura que la agenda que se pretende construir vía telenovela está siendo aprovechada por la política y sus políticos, ya que han ido incorporando a manera de inserciones publicitarias diversos mensajes que apoyan a aspirantes a la presidencia, como en la telenovela La Fea Más Bella, en donde el entramado narrativo sirve para justificar planes, justificar acciones gubernamentales, que van desde asuntos de seguridad pública hasta programas y acciones de gobierno. Orozco, quien ha sido coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, escribe en este capítulo que los gobiernos estatales al parecer también están utilizando sus ilimitados recursos que poseen para su comunicación social para derrochar fuertes cantidades de dinero, no solo para promoción turística de los estados. El autor pone el ejemplo de la telenovela, Las Tontas No Van al Cielo, que se realiza toda la trama en Guadalajara. Y pone el ejemplo de los 30 millones que recibió del gobierno de Jalisco dicha telenovela. Mm. Y dice Orozco, ahora los gobernadores incursionan en las telenovelas al promover y naturalizar en ellas sus logros gubernamentales. Sí. Y también hace alusión de que, por ejemplo, para el gobierno de Chiapas, ¿no? Y dice, el gasto en comunicación social no solamente le sirve para promocionarse turísticamente. El gobierno de Chiapas en 2009 estuvo en la telenovela Mi Pecado de Televisa y el mismo año en la telenovela Pasión Morena. Uno de los ejemplos que pone Orozco es cuando hay una reunión y una fiesta y el diálogo de los personajes protagonistas es precisamente los logros que ha tenido el gobernador, las obras que ha creado durante su sexenio. Pero si eres güero, Pasión Morena, ¿por qué? Ah, bueno. ¿Qué nombre de telenovela, Pasión Morena? Pues, faltan más ejemplos, podemos mencionar otro ejemplo reciente de estos temas políticos que se mencionan en melodramas, es una telenovela producida por Emilio La Rosa, Hasta que el dinero no se pare, que fue de 2009. En uno de los capítulos, un personaje le pide permiso a su jefa para ir a una marcha a apoyar a los electricistas, a lo que la jefa le contesta que no vaya con esos alborotadores que solo quitan el tiempo y no quieren trabajar. Pues sí. Probablemente este comentario ya pasó desapercibido si no se hubiera hecho luego de la desaparición por decreto presidencial en 2009 de la compañía Luz y Fuerza del Centro, situación que generó múltiples movilizaciones nacionales de los trabajadores del SME. La prensa en ese momento documentó que esos movimientos fueron catalogados por el gobierno mexicano como provocaciones, la misma palabra que utiliza el personaje de la telenovela. Hubo otra telenovela llamada Camaleones, en donde los protagonistas son chantajeados por un villano. Curiosamente, el villano se llamaba Augusto Ponce de León. ¡No! Segundo apellido del expresidente Zedillo. Y este Augusto era un corrupto jefe de la policía, coludido con el crimen organizado. Al final lo matan, pero nadie repara, dice Orozco, en los actos de corrupción de las instituciones o en los actos violentos que se cometieron para su captura. Y pregunta, lanza la pregunta, ¿es esto entonces una clara alusión naturalizante de la violencia que vive el país, producto de la guerra que justamente enfrenta al ejército contra el crimen organizado? Y la última, así la de las joyitas que presenta Orozco. El 27 de junio de 2006, en una escena de la telenovela La Fea Más Bella, que se transmitía con altos índices de rating, un par de actores invitaron a votar en las elecciones del 2 de julio y aseguraron que lo harían por Felipe Calderón, el candidato del PAN, al que lo calificaron como el presidente del empleo, frase que por cierto sirvió como eslogan de la campaña. Curioso, termina la telenovela e inmediatamente entra a cuadro Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, y emitió su último mensaje en televisión abierta. Los tiempos que le marcaba el IFE ya establecían que a partir de esa noche quedaba prohibido cualquier acto proselitista. Ya ni el PRI hacía eso. Sí, entonces dice Guillermo Orozco, escribe casi al final de este capítulo, ¿no? Dice, las nuevas fronteras del marketing político han puesto sus ojos en las telenovelas, ya que la ficción ofrece una vía natural para que sus mensajes, netamente políticos, sean colocados de una manera más efectiva, pero sobre todo afectiva. Pues vertidos en la narrativa, pareciera que los éxitos gubernamentales son igualmente celebrados como los triunfos sentimentales de sus personajes protagonistas. ¿Cómo la ves? ¿Y cuántos millones de personas ven las telenovelas, no? Sí, hay un... Pero pareciera que están buscando el voto femenino, porque se supone que son las mujeres que de manera mayoritaria ven telenovelas. Ahorita pareciera que tenemos un deliberado apoyo al comentario que haces, ¿no? Con esa telenovela, la candidata que inició la semana pasada y que tuve que verla, digo, si vamos a criticar, hay que verla. Pero después de verla en uno de los capítulos, me di cuenta que es una telenovela que es exactamente lo mismo que ha presentado Televisa. Y me encontré una entrevista por ahí donde uno de los protagonistas dice que la telenovela, definiéndola, es amor, odio, pasión y política en un entorno político. Es lo mismo, a pesar de que Televisa quiere apostar estos cambios, ¿no? Para poder atraer esa audiencia que se le ha ido. Oye, pero bueno, no sé si se dan esos cambios en las telenovelas. Sí, tienen que buscar una forma de cambiar. Estábamos platicando hace ratito de Argos, ¿no? Ah, claro. Pero que no fue Televisa, que fue TV Azteca, que rompe con los esquemas tradicionales de la telenovela. Claro. Cuando mete abiertamente el tema político y lo pone allí, ¿no? Y exactamente. No sabía de quién estaban hablando. Hablando, ¿no? Sí, se venía en la trama. Con Montoya y toda esa sombra ahí maléfica, ¿no? La sombra que era, precisamente era una sombra con unas orejas muy grandes, ¿no? Era ese personaje que nadie veía, pero que nada más veías las orejotas. Ajá. Y sí, ese fue una telenovela que, bueno, tuvo... Esa sí la veía. Ah, sí la viste. Yo sí la veía. Nada personal. Sí, fue de las primeras. ¿Sabes cuál veía yo hace 1000 años? Una telenovela que se llamaba Los Hermanos Coraje. Yo creo que era muy mala, pero no sé por qué me gustaba. ¿De Televisa? Pues era la única, pues estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Claro, pues ya tiene 50 años, sí, las telenovelas. Más o menos, y podemos ir hacia atrás y hay telenovelas de mucho tipo, pero lo que llama la atención ahorita con estos nuevos estudios, porque no una cosa es tener una percepción y otra hacer una investigación con datos duros que te demuestran, ¿no?, todas estas injerencias de comentarios políticos y que son inserciones pagadas. Porque obviamente no son gratuitos. Por ejemplo, cuando fue en el 2006 todo el apoyo publicitario que se le dio a Calderón, era obvio que era pagado todo ese apoyo con la llamada ley Televisa, que le pusieron así por todo lo que beneficiaba a la televisión. ¿Y ese qué fin tuvo, por fin? Tuvo hubo un frente por la comunicación que se opuso a algunos de los artículos no y lo declararon, cual, ¿no? Lo declararon. Esos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corral, Corte. ¿No? Ahora, claro que sí, Javier Corral. gobernador ahora es actual, estuvo al frente de estos grupos que se conformaron por académicos, por periodistas. Eso fue, si no me recuerdo, 2007, cuando Denis Dresser, Daniel Jiménez Cacho, Carmen Aristegui, claro, y con Javier Corral a la cabeza, uh-huh, pues ponen un recurso de inconstitucionalidad. Panista, una persona que muy confiable, he visto, ¿no? Sí, la verdad yo sí me da mucha confianza, y porque no es de ahora, desde, yo recuerdo que en mis clases hace 10 años ya utilizaba yo videos con declaraciones sobre la preocupación sobre los monopolios en México, monopolios televisivos en México, ¿no? Corral, hay videos donde conducía un noticiero para niños en su natal Chihuahua, el primer noticiero, y está chavitito, y tú lo ves y es igualito. Y bueno, oye, pero te iba a preguntar si con respecto a estos mensajes subliminales o no tanto, que... No son tan subliminales. No hay una... Bueno, si son abiertamente... Algunos. Proselitistas. ¿Nadie ha reclamado de partidos de oposición? Claro, hay reclamos. De hecho, cuando en el caso de la Fea Más Bella en el 2006, uh-huh, hubo una denuncia ante el IFE. Y hubo una sentencia del IFE. Sin embargo, pues casi todas estas sentencias terminan con una simple multa, ¿no? A veces les parece que les es más fácil pagar una multa. Y ahora sí que... el Partido Verde. Claro. ¿Cuántas multas estuvo pagando por todo? Y tranquilamente ya nomás llevaba la cartera. Oye, pero fíjate que regreso a la televisión esta que tuve que ver. me llama mucho la atención. El personaje protagonizado por Silvia Navarro, que hace una clarísima alusión, te decía, hasta la forma de vestir de Margarita Zavala, me llamaban la atención los diálogos, ¿no? Hay una parte donde está discutiendo con un asesor y responde, a mí no me importa lo que diga mi partido, las leyes son para la sociedad, ¿no? Están en la trama, ella es una senadora que ayuda mucho a las mujeres. Tiene un albergue de mujeres, wow, e incluso con sus propias manos va y limpia el lugar, ¿no? Lo arregla para que la gente llegue, y así lo dice su personaje, yo trabajo para la gente. Y este personaje en la trama buscará enfrentarse a la oposición porque ella quiere ser candidata a la presidencia. Lo han criticado mucho, le llaman, si no mal recuerdo, Álvaro Delgado en Proceso fue quien le llama que es una tropicalización de House of Cards, esa famosa serie política es de Netflix. No, ya quisiera Margarita ser como la personaja esa. Quisiera, pero son cosas que están ya ahorita, se están transmitiendo. Desde la academia se están haciendo análisis desde estos observatorios de la ficción, pero pues no sabemos, uno no puede acusar que orienta el voto o que los lleva a votar. Pues va a estar difícil, ¿no? Claro, ¿cómo medirlo? Sin embargo, no podemos descartar que no lo hace. Pero bueno, entonces, ¿quién tendría el poder? O sea, ¿quién tiene de su lado a los medios? El PRI, pero en este caso sería el PAN pues, también, ¿no? Pues a ver, con Peña Nieto, ¿cuánto fue ese que está documentado ese contrato para poder tener esa cobertura? Después te decía, con Calderón fue la ley Televisa. Entonces, más bien pareciera que las televisoras, estos imperios mediáticos, se encuentran en una posición donde van dando pasos izquierda o derecha, dependiendo de quién sea. Pues sí, dependiendo de cómo se den las cosas, porque mira cómo está el PRI, entonces no, mejor acá con los azules, ¿no? Claro. A ver, compasor en el Twitter, buenos días, saludos a todos los revisteros, excelente aporte de Rosa Isela, ¿dónde se puede leer este artículo? ¿Te parece bien si no te lo...? No se puede leer, quién sabe qué tiene aquí todo, manuscrito, un mapa mental. Cosas ahí que solamente yo entiendo. No, ¿te parece bien que te envió la liga y tú lo retuiteas para todos los revisteros, ¿no? Sí. De ese tú, okay. Te la paso. Antonio Quinto, muy muy interesante el tema de la manipulación de manera subliminal o no, tanto, aunque dicen estudiosos que eso no funciona. Exacto. Habría que ver. Lo que comentábamos, ¿no? Saludos, Toño. Hay detractores. Otro ejemplo rápido te doy. ¿Te acuerdas cuando fue el bicentenario de la de la independencia, Televisa creó una telenovela. Y Orozco en una conferencia, yo recuerdo que mencionaba que uno de los personajes, el personaje que daba vida al padre de la patria, Miguel Hidalgo, está en una plática con uno de sus allegados y le comenta que hay muchos muertos. Y las palabras que retoma Orozco, textuales, que bueno, no las voy a repetir, pero palabras más o menos, decía el padre de la patria, bueno, es que en toda guerra hay sacrificios, ¿no? Se preguntaba Orozco, ¿qué tal, no? ¿En qué tiempos estamos ahorita de la famosa guerra de Calderón? Pues sí, hay sacrificios. Igual mencionaba Orozco el caso fallido de una serie, El Pantera, si no me recuerdo. No tengo ahorita en el momento. Esto se me viene a través de la casa. Uh-huh. Una serie que fue muy criticada, porque no solo porque cada capítulo salía en millones de pesos, sino porque utilizaba abiertamente todos los recursos humanos, técnicos, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces lo criticaron muchísimo. Se me acaba de ir ahorita el nombre, luego te lo paso. Pero la cuestión es que fue una serie. Ah, una serie. Una serie. Entonces, Orozco es lo que dice, a ver, está pasando eso, ¿no? No simplemente pongamos atención, aprendamos a leer entre líneas, ¿no? Es que es él, este doctor de Harvard, es quien trae a México desde hace como 40 años, es el de los primeros académicos que empieza a hablar sobre la alfabetización mediática. Híjole, pues sí. Qué buen tema. Habría que ver el impacto que tiene en la audiencia, ¿no? Creí que ibas a decir, habría que ver la telenovela. No, pues también. Que pasa que son muy noche. La película Gracias por Fumar, dice Toño, maneja que por medio del cine se puede promocionar el tabaco, en tanto que los actores se la pasan fumando. Uh-huh. Pues, bueno, quién sabe, sí puede ser, ¿no? Incluso hace años yo recuerdo que leí un artículo sobre una caricatura donde una de las de estos dibujos animados en una reunión de chicas sacaba un cigarro para poder discutir, ¿no? Con una taza de café, entonces tuvieron que sacarlo del aire, ¿no? Era una caricatura dirigida para niños donde uno de los personajes, para poder hablar sobre sus cosas y relacionarse socialmente, pues sacaba un cigarro. Pero bueno, sí, es una ley. Antes sí se podía. Bueno, impensable que bebieran, ¿no? Que bebieran alcohol. Por gobernación está prohibido. Y no se permitían los comerciales. El último, me acuerdo, los del Bacardí, ¿no? Del añejo de Bacardí. Pero fíjate que toda esta prohibición contrasta con una serie de programas en donde José Vasconcelos era el conductor. Y tenía, no hombre, pues hay una mesa así chiquita, pero de primera línea, ¿no? O sea, todos eran muy buenos, imagínate, Vasconcelos ahí. Claro. Pues era patrocinada por el ron no sé qué, Bateo no sé qué. Claro. Y tenía su botellota ahí en medio y se echaba sus copotas bien ricas. Claro, claro, exactamente. Sí, claro. Eso también nos habla de que no toda la televisión es mala, ¿no? Sino que tenemos que tener armas para poder discernir, para poder analizar. Y darnos cuenta que de la televisión, de las pantallas, ahora que estamos apantallados por todas partes, podemos obtener cosas interesantes, cosas que nos ayudan, que nos enseñan, y bueno, también tiene su parte oscura, pero pues es lo que, por eso estamos aquí tratando de promover, ¿no? De ser un poco más analíticos, críticos. Erickson, el principal elemento de la manipulación es el miedo, y a través de las neuronas, espejos, se condiciona el comportamiento. Esto ya está más complicado, ¿no? Más hacia el sí, a la psicología. Sí, fíjate. Gracias, Erickson. Algo de lo que estaba leyendo de estos analistas de proceso, decían, bueno, ¿y qué onda? Si llega Margarita, entonces, que por cierto, Margarita, que quiere ser ahora presidente, y de sus logros solamente estaba leyendo que fue diputada 2 veces, plurinominal, y que más bien sus logros más recientes ha sido su libro, ¿no? Que por cierto, el libro que le ha valido el osote de ayer, ¿no? Con este chico que se tomó una fotografía ella, ¿no? A veces estaba yo medio leyendo esto, que sí. Un niño que le increpó, le reclamó algo. El chico se forma y para poder pasar el cerco de de su seguridad, compra el libro, pero con el pretexto de que lo firme, se pone junto a ella y abre una cartulina que ni siquiera tenían pensado, ¿no? que la llevaba, y habla ahí, ¿no?, que su padre fue víctima de la guerra contra el narco de Calderón. Híjole. ¿No?, que a mí también me va. ¿Tuviste el video? No, las fotos, las fotos. Ver la reacción de Margarita, ¿no? Porque en esos casos ya están entrenados para una eterna sonrisa, todo riéndose. Claro, ¿no?, los asesores de Hillary. A la Hillary. Es toda una industria esto del marketing político, y es muy interesante. Pero bueno, ahorita Margarita, entonces, que está en esta lucha por ser la candidata, y ahora tiene este acercamiento, ¿no?, con la televisora, que por cierto yo no sabía que a Roberto Hernández, accionista de Televisa, Margarita Zavala le llama tío cariñosamente. No lo sabía. Bueno, ahí van a ir apareciendo cosillas. Ya veremos. Disléxico dice: Guerra mediática prolongada, se llama un libro de Pablo Gaitán. Recomienda. Guerra mediática prolongada, de Pablo Gaitán, editado por la UAM, y que aborda a detalle este tema que estamos tocando y otros vicios de los medios. Ok. Bueno, Rosa Isela, ¿dónde se te localiza por si la gente quiere retroalimentar esto que estamos platicando? Claro que sí. Bueno, repito, te voy a dar la liga para que tenga más, llegue a todos tus revisteros. Y voy a estar también, acabo de abrir hace poco nuestro sitio de internet de Anímate a Animar Jalapa, donde estamos compartiendo muchos recursos, principalmente para niños, ¿no? Ya si muchas de las audiencias estamos en unas dinámicas que ya son difíciles de cambiar, pues tratemos de hacer el trabajo también con los niños. Y en Anímate a Animar Jalapa, en el Facebook, estamos compartiendo no solo los trabajos que tenemos de educación, alfabetización mediática con niños, sino también recursos para que sean tengan diferente relación con las pantallas que nos rodean. Bueno. Gracias, Carlos. Y entonces, así es la liga, ¿no? Ok, sí, así es. Que te vaya muy bien, nos vemos el martes. Gracias, esperemos. Carlos. Si no, por teléfono. Ya llego, como sea, llego. 9:12, 9:12, Chuchín dice... Pan y canela. revista. Marta Gómez cantó La Ronda aquí en la revista. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. ¿Quién iba al menú de Los Sabores de Diciembre de Raquel Torres? Pues ¿quién no va a querer? Va a ser el día 4, domingo 4 a las 2 de la tarde. Menú Sabores de Diciembre. Teléfono para que reserven, gracias. 2282-2209-99. En Cándido Aguilar número 51. Ahí entrando por La Piedad. La señora Raquel de Guerrero pregunta el apellido de la señorita Rosa Isela Sánchez. Rosa Isela Sánchez. ¿Y cuál es su correo o cómo se puede contactar? Aquí en Anímate a Animar Jalapa, ¿no? En el Face. ¿Sí lo dije bien o no? Si no me dices. Bueno, la épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento, historia y quehacer humanos, nos dice en este nuevo capítulo, ¿monogamia o poligamia? ¿Cuál idea es preferible? Una teoría bioselectiva, el dimorfismo sexual, qué palabra, afirma que entre más distintos sean los caracteres sexuales secundarios, es decir, la apariencia entre macho y hembra, más nos indica que tales individuos pertenecen a una sociedad polígama y viceversa. Y también, como ejemplo de ello, encontramos animales monógamos, tales como los lobos, fíjense, son monógamos. Los pingüinos también son monógamos. Los búhos, los cisnes, entre otros. Y todos ellos son parecidos en su exterior. Por otro lado, animales polígamos podemos encontrar entre los leones, las vacas, los toros, las gallinas, los gallos. Por consiguiente, el ser humano, sí, sobre todo los gallos, el ser humano también sería polígamo por naturaleza. Digo, uno pudiera pensar que así es. Sin embargo, tal teoría no ha pasado de ser eso una teoría o una cuestión aspiracional de algunos, ¿no? También, originalmente la idea de la poligamia, suponiendo que se haya practicado en la prehistoria, tendría el propósito de aumentar las probabilidades de perpetuar la especie humana. Después, las religiones judío-cristianas limitaron las relaciones sexuales a una sola pareja, so pena de pecado, cuando no de muerte, por la lapidación, y no estamos hablando de la época medieval. Entre los musulmanes, la idea de los harems fue muy bien recibida. Actualmente en algunas sociedades el límite en el número de esposas que un hombre puede tener es el número de familias que es capaz de mantener. En otras sociedades, terrenos extensos y escasa mano de obra determinan la necesidad de aparearse con varias compañeras para engendrar varios hijos, mano de obra con ellas, pues. Y por otro lado, si hay escasez de tierra y recursos naturales, suele aparecer la poliandria, que es decir, es la unión de una sola mujer con varios esposos, es al revés, usualmente hermanos. Así se llama poliandria. Así se reduce la cantidad de herederos potenciales. Naturalmente, entre más parejas sentimentales se tengan, menos sentido de pertenencia se experimenta. El ideal del amor nos indica precisamente la idea de ser únicos para la pareja y que la pareja sea única para nosotros. Algo así como aquella única flor lo era para el principito. El ideal de la poligamia es, ¿para qué hacer feliz a una sola mujer si se puede hacer feliz a muchas? y monogamia o poligamia siguen causando controversia, al margen de prejuicios religiosos o excusas bioselectivas, pues muchas sociedades actuales tienden a la idea de la monogamia como una forma estable de criar a los hijos y cimentar a la sociedad, aunque algunos otros defienden la poligamia como un derecho natural. Bueno, Servando Ibarra te manda Rosa Isela muchas felicidades, que por el análisis que haces de las telenovelas. Saludos a todos los de la revista. Mecaliptra Domperi, ay Dios, qué nombres. Marcaliptra Domperi, que tengas buen día, Carlos. Mira esta reflexión. Por culpa de Fidel Castro, el pueblo cubano ha tenido muchas carencias, carecen de smartphones, iPads, videojuegos, no hay enajenación, carecen de supermercados y comida chatarra, no hay consumismo, en Cuba no hay tiroteos en las escuelas, ni narcomenudeo, no hay encajuelados, encobijados, colgados, tampoco hay gobernadores que se roban como para comprar una nación entera, entre otras muchas cosas, ¿verdad? El pueblo cubano es un pueblo culto que gracias a Fidel ha tenido el arma que el capitalismo genocida jamás podrá comprar, la dignidad. ¡Ay, lo logré leer y tenía una letra chiquititita! Gracias. Bueno, ¿qué más? A ver, miren, aquí también Rosa Isela Sánchez Benavides, apunten, Azoralesi, que es Rosa Isela al revés, Azoralesi, no es al revés, se llama como palindroma, ¿cómo se llama? Cuando puedes hacer otra palabra con las mismas vocales o con las mismas letras de otra. Bueno, Azoralesi, @gmail.com, azoralesi@gmail.com, es otra opción para que estén en contacto con Rosy. Y bueno, pues vámonos, lo que diga Chuchín, es moneda dura, callejero. Emisora más caliente del Caribe, presentando el último exitazo de Nacido en Lugo, moneda dura, callejero. Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Ella subió al avión en la mañana, después de 9 horas aterrizó en La Habana. Se fue a hospedar en la casa de mi vecina, la señora venía buscando golosinas. Y yo salía de mi casa, ella bajaba la escalera y me dijo: llévame a bailar la noche entera. La señora pasaba los 50, pero le gustaba que yo no llegara a 30. Y me dijo: vine a tu país a vacilar y quiero que me pongas esta noche a guarachar. Tú me dices después cuánto te tengo que pagar. Y yo le dije: usted se confundió, señora, échese para allá, que yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Señora, parece que le dijeron que aquí la gente corre cuando te enseña el dinero, y piensa que por eso los cubanos somos menos. Pero viene a guarachar a Cuba, le gusta cómo se lo hacemos. Resulta que yo tengo una cubana con unos ojos negros más oscuros que un apagón en La Habana. Me da su cariñito temprano en la mañana, a la hora de comer y también por la madrugada. Y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura, porque con su dinero no se compra mi locura. Y escuche lo que dice mi canción, que yo no soy de Corte Inglés ni me vendo en Benetton. Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a Varadero. Oiga, no se confunda, que yo no soy un callejero. Signora, non capisce quel che dico, lei è arrivata piena di soldi, convinta che io venda le emozioni, non ho una lira, non abbastanza, ma il mio cuore appartiene a una mulata, sono cubano della Habana della strada, però per soldi io non vendo la mia anima, signora io la prego, vale più col tuo cielo, sparisca dai miei occhi signora, che non sono un marcettero. Bueno, señoras y señores, pues estamos llegando al fin de esta emisión del programa La Revista de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, nuestra invitación para que sigan escuchando la programación, tanto aquí en el 90.5 de FM como la que tenemos en línea. Y mañana aquí estaremos a las 8 en punto para la cita cotidiana con todos ustedes. Pásenla bien, hasta mañana, vámonos, chuchi. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te ponga brava. Haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te ponga brava. Haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Y ahora vamos a jugar un jueguito facilito, se llama el jueguito de los corderitos. Cuando yo te diga, te mueves suavecito, te pegas un poco, yo te paso la manito. Dale, no te pongas complicada, no te asustes, niña, que no pasa nada. Te quiero hacer cosquillitas en la espalda, tú me conoces, yo soy el hijo de Mayra. Muévete, muévete sin misterio, como si jugando lo dijera en serio. Imagina que no tienes libertad ninguna, imagínate que vives en una dictadura. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te pongas brava. Es facilito, haz lo que yo diga, lo que yo diga, y no lo que yo haga, lo que yo haga no. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te ponga brava, no te ponga brava. Haz lo que yo diga, lo que yo diga, y no lo que yo haga. Vamos a dejar a un lado los diplomas, empieza a quemar un poco de neuronas. No sé por qué me ha dado por la censura, pero ni me preguntes, yo vengo de Cuba. Sube la mano a la cabeza, muy normal para la prensa internacional. Pon carita de felicidad, aunque después no te sirva para nada. Y ahora muévete sin misterio, como si jugando lo dijera en serio. Imagina que no tienes libertad ninguna, imagínate que vives en una dictadura. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te ponga brava. Es facilito, haz lo que yo diga, lo que yo diga, y no lo que yo haga, lo que yo haga no. Vamos a jugar un jueguito sencillo y no te ponga brava. No te ponga brava. Haz lo que yo diga, lo que yo diga, y no lo que yo haga. Ponte la mano en la barriga, mira.